Bienvenidos, bienvenidas, amores oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes aquí junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hemos estado conversando acerca de las lecciones que aprendemos del comportamiento de estos amigos frente a Job, y también vamos a ver con mucha más tranquilidad más adelante cómo va actuando Job en relación a estos juicios que están emitiendo contra él. Él se ve injustamente tratado. Pero hay algo que uno va a tener que pensar ahora en relación a la retribución final del ser humano. Bueno, debemos recordar que la manifestación más plena del juicio retributivo ocurrirá al fin del tiempo, con la destrucción de los impíos. Recordemos esto será en la segunda muerte, después del milenio. Apocalipsis capítulo 20, verso 14, la muerte segunda, cuando se habla de la muerte segunda. Ahí será ya la muerte por el pecado. Recordemos que todos tenemos una muerte que no es la muerte por el pecado. Claro, uno muere y puede morir feliz, ¿te acuerdas? Job mismo murió feliz, lleno de días, dice. Exactamente. Pero no es la muerte esta. Lázaro también murió, resucitó, pero volvió a morir. Yo entiendo que sí, aunque la Biblia no dice que no hay un registro que él después de haber resucitado murió, pero no entendemos que murió. O sea, todos han muerto, pero no es la muerte que habla la Biblia. Cuando habla, esta es la muerte segunda, dice. Claro. Una segunda muerte que es la paga final de todo el mal que se hizo. En Tesalonicense dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados con Cristo para recibir a Cristo en el aire. Pero después de eso viene otra resurrección, la resurrección de los impíos. Claro. Y habrá una segunda muerte, y esa es precisamente la retribución por el pecado. Incluso Pablo, hablándole a los corintios, dice: y el postrer enemigo que será destruido, o sea, lo trata como enemigo, es la muerte que nos acecha. Pero esta muerte segunda es algo realmente terrible, porque de allí no hay ni una opción, ¿no es cierto? Y si habla de resurrección, significa que todos al final vamos a morir de alguna manera, siendo buenos o malos, vamos a morir. Pero de esta muerte Dios nos quiere librar. Y eso es lo que nos atestigua la segunda muerte. Exactamente. Aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7, dice: estos ignoraron voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Claramente. Ahora fíjate qué interesante el versículo 5 que acabas de leer allí. Dice: estos ignoraron voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos y la tierra. O sea, se está hablando de que desobedecieron, lo ignoraron, sabiéndose, no se quisieron dar por entendido de que esto fue hecho por Dios y que Dios está manejando todas las cosas. Por eso vino la perdición. Ahora, vino la destrucción. Y se está refiriendo a lo que pasó en el diluvio, que lo habíamos comentado, ¿no es cierto?, en el día de ayer o anteayer, que habíamos comentado acerca del diluvio. Ellos, sabiendo, conociendo, ignoraron, y llegó el pago para ellos, pero no porque Dios quería, sino porque ellos se buscaron, se colocaron de parte de la maldad, del pecado y de Satanás. Y luego dice él: bueno, hoy día va a pasar exactamente lo mismo. Y ahí: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para una misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Pero por qué razón? Porque nuevamente va a pasar exactamente lo mismo que hicieron en la antigüedad las otras personas: desobedecieron a Dios. La Biblia nos menciona que cuando desciende la Santa Ciudad, dice que este gran ejército comandado por Satanás mismo tratan de tomar la Santa Ciudad, y dice: de Dios desciende fuego y los consume. Son consumidos por el fuego. Una vez yo hice una especie de ejemplificación en la Biblia para ver este asunto, porque de improviso, tratando uno de explicar, trata de buscar algunos ejemplos. Supongamos, decía yo, que en este momento dos alas que tenía la iglesia, ¿no es cierto? La ala derecha, por ejemplo, yo la rocié con agua. Ya. Y luego la ala izquierda yo le rocié con bencina. todos los hermanos de la izquierda se pasaron a la derecha. Entonces, no, estaban rociados con benzina. Entonces, ahora yo traigo fuego y lo coloco aquí. ¿Cuál arde? Bueno, el ejemplo es básico porque va a arder lo que tiene benzina, lógico, ¿no es cierto? Porque es muy combustible. Claro que sí. Ahora, eso no es que yo lo esté rociando, sino que ellos, y esto es lo que pasó aquí con el fuego de Dios que desciende, ellos se pusieron al lado de la benzina, por lo tanto el fuego los quemó, pero en el caso de los salvos los purificó. ¿Por qué? Porque dice que seremos purificados, seremos transformados, porque así en ese estado no vamos a poder llegar al cielo, pero Dios ha hecho su obra misericordiosa. Y en esa segunda muerte nos va a librar porque Él pagó esa segunda muerte ya en el Calvario y nosotros ahora recibimos ese regalo de Dios. Por eso es que nuestro cuerpo, al ser transformado, podrá gozar las bendiciones y ver a Dios directamente. Y sabes, pensándolo en el ejemplo que tú has dado, hay personas que a veces han muerto, diríamos, casi voluntariamente, porque en una casa en llamas se han metido a sacar las cosas de valor que tenían. Tenía joyas, por ejemplo, y se entró para sacar eso que era de valor, y se quemó. Bueno, eso ocurre con el pecado. La persona que se aferra al pecado, lo que va a destruir el Señor va a ser el pecado. Pero si yo me tomo del pecado, voy a ser destruido junto con el pecado. Bueno, la mujer de Job es un caso clásico. Justamente. Ella tenía intereses y miró, y Dios dijo, no lo hagan, y desobedeció. La verdad que ella salió ella, pero el corazón había quedado en Sodoma. Habían quedado muchas cosas y ella miró hacia atrás y fue convertido en una estatua. Fíjate que la Biblia en Malaquías 4:1 dice, porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz de rama. Esta es una advertencia para quienes, ¿no es cierto?, no hacen caso a las advertencias de Dios, a las admoniciones, a los llamados de hacer un cambio en sus vidas. Van a recibir el castigo no porque Dios quiera, sino porque se pusieron de parte del pecado, de parte de la maldad. Bueno, creo que esto también nos sirve para aclarar algunas cositas, como por ejemplo, que cuando la persona muere no se va directamente al cielo, porque recordemos que ahí en el libro de en la carta a los Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, y eso significa supuestamente eso, son los buenos que deberían estar en el cielo según la filosofía. Ahora, o la claro, religión equivocada. ¿Será que el Señor los va a hacer retornar a la tumba para que ellos resuciten después que han estado en el cielo? ¿Para qué? Claro, pues te explicaré algunas cosas cuando se creen que son así y la Biblia tiene razones para decir no, todos vamos a ir a la sepultura. Ahora, fíjate, en el otro caso dice que los muertos, que no los muertos en Cristo, los pecadores, los impíos, dice que va a haber una segunda resurrección. Y cuando ellos resuciten, ¿será que los va a traer desde el infierno, los va a traer para que resuciten y darles el pago que merecen? Bueno, tendríamos que Hay varias cosas que analizar, claro, y varias lecciones que nos está enseñando el libro de Job. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué forma podemos estar seguros de que el sufrimiento de alguien es un castigo de Dios? Si no estamos seguros de ello, ¿cuál es la mejor manera de acercarnos a esa persona que sufre, o aún a nuestro propio sufrimiento? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.